Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Primordialmente, a mandarle un saludo recordatorio a nuestro antiguo alcalde de Villa de Leyva, don Germán Vicente Sánchez Pereira. Gracias. Un abrazote a toda la familia. Desde hoy comenzaremos una secuencia de 4 programas al homenaje que se le va a hacer a Julio Cortázar en el 6º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Hay un libro especialmente que lo hizo Pilar Peiratz que se llama Jazzuela, con base en el libro Rayuela. Y esto lo describió ella como Jazzuela. Jazzuela es el juego que nosotros conocíamos como la golosa. Entonces Cortázar decía, todo compositor, intérprete, crítico, escuchador de jazz, es un perseguidor. ¿Qué persigue acaso? ¿Qué nos enseña Oliveira, protagonista de Rayuela, la novela más conocida de Cortázar, publicada en 1963? Y comenzaremos primordialmente con Frank Trauerbeer y su orquesta, y esto se llama I'm Coming, Virginia. Frank Trauerbeer y su orquesta, Dix Wittenberg en la corneta, Bill Rang en el trombón, Don Murray, saxo barítono, Don Ricker, saxo alto, Fran Traumberg, saxo, Irwin Riskin, piano, Eddie Lang, guitarra, Chauncey Morehouse en la batería. Y como les decía, esto se llama I'm Coming, Virginia. Thank you.

Este jazz desecha todo erotismo fácil, todo wagneriano, como decirlo así, para situarse de pleno aparentemente desasiado sobre la música, queda en absoluto libertad. Y esto se llama, interpretado por Lionel Hampton, Safe in Pretty Mama. Esto son la música que sobre el disco, el del libro que hizo Pilar Peiratz con un disco de la música que más le gustaba a Julio Cortázar. Repito, como le vamos a hacer un homenaje a Julio Cortázar, el gran escritor. Peiras ha editado minuciosamente Análisis de Rayuela junto a un CD que recoge la banda sonora de su novela. Y esto que sigue se llama con Coleman Hawkins, Body and Soul. Coleman Hawkins, Ziggy Elman en la trompeta, Tooth Modern Love, Buff Exes en los saxos altos, Jerry Lloron, Bud Johnsons en los saxos tenores, Lionel Hampton en el vibráfono, Spencer Odium en el piano, Ernest Esley en la guitarra, Arnie Burstyn en el contrabajo, Nick Fatul en la batería. Y como les decía, esto se llama Safe and Pretty Mama. Mm-hmm. Mucho lo que se puede hablar de Julio Cortázar, pero lo importante es la influencia que él tuvo y todo lo que cuenta, la influencia primordialmente que tuvo el jazz sobre Rayuela. Seguiremos con esto que se llama Baby Doll de Bessie Smith. Bessie Smith en la voz, Fletcher Henderson en el piano y Joe Smith en la trompeta. Thank you. esos músicos de los que habla, los intercesores, es decir, los medios que lo lleva al otro lado, ya no lo había develado Johnny. Esto ya lo toqué mañana, en la misma línea, abordar al hombre y al mito sin dejarlo a un lado. Seguiremos con otra de Bessie Smith, que se llama Empty Bed Blues. Bessie Smith en la voz, Charlie Green en el trombón, Porter Greger en el piano. Esto es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente 106.6 Villa de Leyva Estéreo. Como les decía, los espero la otra semana para una secuencia de 4 programas sobre la música de que más le gustaba a Julio Cortázar en su libro Rayuela. Los espero la otra semana. Gracias.